Piri Zavala estudiosa, entre otros temas, del bolero en el año 2000. La historia del bolero acompaña a las transformaciones que desde la independencia hasta hoy acompaña a la sociedad latinoamericana, compartiendo utopías del hombre como centro de toda actividad en el bolero. Francisco Céspedes, este cubano, a mí me gusta mucho su voz. Esto es Dicen. Dicen que bailas en las noches, dicen que tienes los colores del amor, dicen eres la fantasía, dicen que yo busco tu boca cuando ríes y no nos separemos cuando miren tanto amor. Dicen que miras primaveras, dicen que acaba mi nostalgia con tu voz, dicen que te envidian las flores como al sol. Dicen que puedes darme todo lo que existe, o por lo menos todo lo que dices, que es casi, casi lo que sueño yo. Que eres tú mi gran amor. Dicen Francisco Céspedes y una de sus composiciones, dicen. En tanto, resultado histórico se construye a través de influencias que vienen de España con el aporte de la guitarra. El cajón, el cajón de madera, que les cuento tuvo su origen en Arabia. Después es que, bueno, fue España y después en Perú, qué sé yo. Pero bueno, es un instrumento árabe. Y como es sabido, influyó en la cultura española durante la dominación. Junto a las entonaciones, giros e inflexiones del flamenco, cante hondo y gitano en general. Iris Zavala, en el año 2000, sostiene un libro, ¿no?, que ya les cuento, pues, escribió sobre el bolero, sostiene que el multiculturalismo del bolero proviene de las plantaciones donde convivían muchas lenguas como el africano, español, portugués y chino. Esto que vamos a oír a mí me gusta mucho también. Ya saben que la clave es un instrumento cubano y se llama así, la clave, con Francisco Céspedes. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. No escuchas bien la clave, no podrás bailar bonito, porque pierdes el pasito, como la clave lo ordena. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. El negro sacó a su negra para echar un pasillito y bailaron suavecito como la clave lo ordena y dice: oye bien la clave que tiene la llave, suena. bien la clave que tiene la llave. Suena, suena sabroso, sabroso. Oye bien la clave que tiene la llave. Suena alambre dulce. Es una canción bellísima de Francisco Céspedes. El Caribe, concretamente la isla de Cuba, acrisoló esas influencias de las que les hablaba antes, sintetizando ritmos y músicas de sabores autóctonos, particularmente danzón, habanera, contradanza, danza criolla, guajira o clave, que también es un género, ¿verdad? En los inicios del siglo XVI y alrededor de 1500, comerciantes españoles y portugueses, además de ingleses y holandeses, lucran con el tráfico de negros entre las costas de África Occidental y las islas occidentales, principalmente por la costa del Caribe, convirtiéndolo en negocio rentable y lucrativo para autoridades, tanto ibéricas como portuguesas, también para conquistadores y autoridades coloniales, miembros de la iglesia, como no, y autoridades criollas. Bola de nieve, esto es de Liceo Grenet. Merci. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. Pues en un momento más les ponemos Merced. Ahora se nos confundió un poco. Esto es Quiéreme Mucho. Ibrahim Ferrer de Consuelo Velázquez, mexicana, la compuso a la edad de 16 años. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tú caricias, mi sufrimiento callaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere de veras, pues era la interpretación de Ibrahim Ferrer, este cubano de Buenavista Social Club. La población negra llevada al Caribe, en su mayoría esclavos provenientes de toda la costa de África Occidental, eran de pueblos tan distintos como Argelia, el Congo, Angola, Dahomey y Sudán, entre otras, provenientes de diferentes culturas como la Yoruba, Congo, Bantú, Ewefun, Arará, a ver cuáles otras, Fula, Male o Mandingas, y más, que hablaban distintas lenguas y adoraban a dioses diferentes. Según Malex y Cowley, estudiosos de etnias, de tribus, 1970, la masa de esclavos africanos llegados a la costa atlántica caribeña no fue menos de 15 millones, cuyo único deseo era de regresar con desesperación a sus pueblos y ganas de vivir, todo fortalecido por sentimientos religiosos que estimulaban la música y el baile. Ahora sí, aquí tenemos a este negro imponente, Bola de Nieve, de Liceo Grenet. Merci. Ah, la negrita, necesita consultar a mamita. Pues riñó con José. José se ha machado, José la ha dejado, y la pobre negrita ya no sabe qué hacer. Y la negra mamá un consejo le da: me sé, si tú te enamoras, me sé de mi corazón, si por esto lloras, ten resignación, pues vendrá la hora que llegue la reconciliación. También el negrito su queja contó a la negra madre y así se expresó. Pero mire, Tomasa, lo que me pasa. Necesita pa' que no se repita lo que anoche pasó. Que yo le descuente pa' que me respete y no vaya con Goyo en el cañaveral. Pero díceme, sé que a jugar solo fue. Me sé, si tú te enamoras, me sé de mi corazón. Si por esto lloras, ten resignación, pues vendrá la hora que llegue la reconciliación. Me sé este fantástico intérprete de la música cubana, Bola de Nieve, ¿no? Y además un pianista estupendo. Bueno, pues continuamos con algo de historia. La flota marítima con barcos que transportaban negros, llamados barcos negreros, salían desde Sevilla hacia África, transportando además telas, fusiles, metales, aceites, vinos, abalorios. En África, luego de cruentas cacerías para cazar esclavos, los embarcaban como destino final a las distintas islas del Caribe, de preferencia a la colombiana Cartagena de Indias, Portobello en Panamá y a algunos puertos del sur de Cuba como Jamaica, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El viaje de retorno del Caribe era hacia España, Inglaterra, Francia, Alemania, portando productos como café, azúcar, cacao, algodón y tabaco. La India canta de Titi Curere. No, de Mullens de la Fuente, perdón. ¿Qué te pedí? Thank you. Y la India de Oriente, cantando este ¿Qué te pedí de Mullins y de la Fuente? Bueno, hay una versión también bellísima de... que es medio parecida. Bueno, la voz no tanto. Quizá en un momento parecía la Lupe, ¿no? Pero no, no la es para nada. Leonardo Acosta, en su artículo Colonialismo en la Música, sostiene que el puerto de La Habana era el punto de reunión de las flotas de indias y al mismo tiempo el principal transformador de las formas musicales. Según otro estudioso del tema, Miguel Acosta, una instancia importante en la vida de los esclavos eran los quilombos, palenques, mocambos o cumbes, campamentos o áreas de refugio donde se reunían los negros que habían sido liberados o se habían fugado de sus amos, refugios que fueron centros neurálgicos para levantamientos, revueltas e insubordinaciones, pero también centros de baile, festejos, reuniones familiares y religiosas. Vamos nuevamente con Francisco Céspedes. Vida, vida, amor, vida mía, vida, por favor, lloras, vida, vida, siempre vida, vida, amor y desamor sin vida, vida, vienes y me faltas. Vida, por favor, no vayas a alejarme el corazón. Sin vida, no te alejes para siempre, no me dejes sin tu vida, que es mi vida. Y la vida está llorando, va llorando entre tú y yo. Vida, vida, amor. Vida, por favor, lloras, vida, ya no está, ya se fue, y ahora yo qué voy a hacer sin esta vida, que es mi vida. ¿Qué voy a hacer sin esta vida? ¿Qué es mi vida? Vida. Vida, Francisco Céspedes. Nos vamos a una pausa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un recital de poesía y cuentos se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Autores de varias provincias del país declamarán textos de escritores latinoamericanos y nacionales. También leerán poemas y cuentos de su propia autoría de variada temática. Internacionales. Asunción. Los ganadores del DOC TV Latinoamérica versión Paraguay 2015 se darán a conocer el próximo 4 de septiembre en Asunción. Los proyectos ganadores recibirán $70,000 para la producción de los documentales que serán difundidos a través de 21 canales públicos en los 17 países de la red DOC TV. Este es un programa de fomento a la producción y difusión del documental latinoamericano por iniciativa de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, en conjunto con autoridades audiovisuales de 17 países latinoamericanos y 21 televisoras públicas conformantes de la red DOC TV. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. En lo que se relaciona con la música y según una colección llamada Pasión Bolero, afirma que uno de los elementos negros que se transmitió a la música mestiza del Caribe fue la noción de grupo, tanto para bailar como para cantar. Cuando había un solista en la música africana, se lo consideraba miembro del coro, no una figura independiente. Sus palabras eran respondidas por el coro. Lindo. Esto es de Eliseo Brenet, Duerme Negrita, y la voz de Omar Aportuondo. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Dime negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá cavité y también cacabé. Si tú dime, yo te va a comprar un melón muy colorado. Si no drume, yo te va a traer un babalá que da más pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité y también cacabé. Si tú drumbe, yo te va a traer un melón muy colorado. Si no drumbe, yo te va a traer un babalá. Yo va a comprar nueva cunita, que tendrá café y también cacabé. Drume mi negra, Bellísima versión de Omar Aportondo. Y ese coro, ¿no? De negros. Atrás ahí, pero aparte de estar atrás, muy, muy notorios, ¿no? Casi como protagonistas también de la canción, junto con Omar Aportondo. La cuenca del Caribe y en general toda Latinoamérica se caracterizó por un profundo proceso de mestizaje cultural y musical, del que emergerá con fuerza el bolero. Distintas culturas, distinta música, distintas lenguas, diferentes dioses, distintos países y geografías también, además de distintos procesos políticos, como es natural. Nuevamente Francisco Céspedes, y de él esta canción también, Cruzando Destinos. Hay gente que quiere llorar su dolor profundo y nadie los puede aliviar, obligado el rumbo. Hay gente que quiere volar, solo andar distancias. Quien pudo propuso y supo ocultar las alas del alma. Soy tú, soy yo, el que se fue o el que esperó la esperanza. Lo mismo da si soy de allí, donde prefiero la palma. Cambiemos la esperanza, siempre habrá otro camino. El juego que jugamos hace tiempo no encontró el beso divino. Y hoy siguen escuchándose los gritos de dolor. Ay, cruzando destinos. Francisco Céspedes y Cruzando Destinos, lindas canciones que escribe este hombre también. En los primeros años del bolero, los compositores acudían a los poetas modernistas como Rubén Darío, Pedro Mata, Andrés Eloy Blanco, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, José Martí, entre otros. Y las mujeres servían de inspiración los poemas de la argentina Alfonsina Storni, la chilena Gabriela Mistral, las uruguayas Delmira Agustini, Delmira Vaz Ferreira y Juana de Ibarburu, la boliviana Eugenia Zamudio, la española Concha Méndez y la puertorriqueña Julieta de Burgos, entre otras. Bueno, esta es otra cantante, también hizo historia y roncha en Cuba. Me refiero a La Lupe. Esto es de Tite Curet Alonso, La Tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo. Comentarios, después de hacerme sufrir el peor de los calvarios, según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Gran tirana, para mí es indiferente.

Argelia Fragoso, cantante cubana, también con habilidades para transitar por variados géneros de la canción, buena dicción y musicalidad perfecta, gran registro de contralto y admirable afinación. Ella pertenece a la Asociación de Música de la UNEAC. Formación clásica, nace en una familia musical, sus padres cantaban. Y su familia, bueno, su familia cuenta con varios músicos profesionales, sus tíos, guitarristas y maestros de música, que han formado algunas generaciones de músicos en Cuba. El vínculo con lo más autóctono de la música popular cubana siempre ha acompañado a Argelia durante su carrera, curtida con muchos años de estudios y culminados en el Conservatorio Franz Liszt de Weimar, Alemania, recorrió escenarios de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Escuchémosla en Sentimental. Esta tristeza se niega al olvido, como la penumbra a la luz. Quiere el destino que puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí me siento sentimental. Se me cae del recuerdo un nido de soledad para volar. Mi paloma se tiende como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental, pero canta lo sentimental. Argelia Fragoso en nuestro programa el día de hoy. Con unos 7 años se estrenó en el mundo de la canción, lo hizo a través de uno de los grandes músicos cubanos, me refiero a Rafael Lai, en la Orquesta Aragón, de mucho prestigio allá y en América Latina en general, en un gran concierto que se hizo en el Teatro Amadeo Roldán de La Habana. Más o menos por esa época ya tocaba el piano. Con 8 o 9 años empezó en el conservatorio a estudiarlo. Tras 5 años se graduó primero en el Conservatorio Elemental. Después realizó el nivel medio en dirección coral y canto en La Habana, pero siguió cantando en la televisión y en la radio porque, bueno, el público ya la conocía. Esto es de José Antonio Méndez, Novia Mía. Desconfianza. reviviendo mis esperanzas, cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido al ver así, así rendido a tus caprichos mi orgullo, al abismo. No, no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo, de todo mi egoísmo. Ese es José Antonio Bueno. Argelia Fragoso, y bueno, realmente acompañado de una guitarra excepcional. Vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Un nuevo encuentro el día de mañana, como siempre. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues Argelia sigue cantando. Si no me equivoco, vive en Canarias, ¿verdad? Y claro, la dejamos, les dejamos con ella. José Antonio Méndez también, el autor. Sí, me comprendieras. Si comprendieras. Y bueno, si me comprendieras, gracias nuevamente. Si hasta mañana. Si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajeno, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendiera, si me comprendiera, si me conociera, si me conociera, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me conociera tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loca. Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Esto fue Los Hijos del Bolero, un programa que se emite de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste. Con reprise los días sábados de 8 a 9 de la noche. Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. 940 amplitud modulada o www.casadelacultura.gov.es. Los esperamos. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón.